amar. Yo que te pensaba casarte y tener hijos, aquel hombre viajero te dejó en soledad. Yo que te creía la mujer dulce y bonita, que solías lastimar. Pero un vagabundo jugó con tu vida, y tú que creías porque querías amar, tú que te pensabas casarte y